Buenos días, hermano Hugo Nino, secretario municipal de Desarrollo Humano y Social. Un poco cuéntenos, hay una información importante, el desayuno escolar ya se está publicando desde ahorita, don Hugo. Sí, muy bien, quisiera saludar en primera instancia a todos los radioescuchas de las diferentes emisoras que trabajan. Sí, evidentemente el gobierno autónomo municipal de Chocaya, a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, el área de Dirección de Educación y Culturas, desayuno escolar. Hemos ya publicado lo que es en el SICOES en este fin de diciembre para lo que es ya la dotación del alimento complementario escolar para todos los niños, niñas, estudiantes, jóvenes, señoritas, desde primaria hasta secundaria, hasta el último curso para todos los estudiantes de las diferentes unidades educativas que tiene el distrito de Achocaya. Yeah. Vale decir que por lo menos más de 32 unidades educativas han de gozar este beneficio tan importante que por ley corresponde, y como municipio nosotros estamos cumpliendo y queremos cumplir a cabalidad, y además queremos, a diferencia de anteriores gestiones, queremos entregar desde el primer día de clases, ¿no? Y esperamos el 21 de enero es la apertura de sobres, está en el SICOES colgado ya lo que es el alimento complementario escolar para todos los niños. ¿Cuánto de presupuesto está inscríbense? De acuerdo al presupuesto que tenemos, evidentemente, antes nosotros dábamos solamente hasta todo lo que es primaria, ahora estamos dando hasta secundaria. El presupuesto aproximadamente es alrededor de 1.550.000 y tantos, casi 1.600.000 bolivianos, y eso que todavía es mínimo. Vamos a tener que hacer un incremento porque de acuerdo al presupuesto, techo presupuestario, nosotros vamos a tratar de incrementar ese presupuesto, pero una vez que se termine ese presupuesto que hemos nosotros programado. ¿A cuántas unidades educativas tiene que cubrir el menú? El menú es variado, tiene que cubrir a los 32 unidades educativas aproximadamente. Ahora que tenemos otra unidad educativa que es, antes era el Kurmiwasi, se ha convertido en una unidad educativa de convenio. Vale decir que la unidad educativa Kurmiwasi ya está dentro de lo que es el ya goza los derechos de tener el desayuno escolar como corresponde. Entonces nosotros vamos a dotar a esa unidad educativa también. 31 unidades educativas fiscales y uno particular? No. Todos nosotros, las normas nos dan la competencia para que nosotros demos a todas las unidades educativas fiscales. O sea, en una unidad educativa de convenio es una institución ONG que hace convenio con el Ministerio de Educación para que el Estado se haga cargo de la parte del funcionamiento, la parte de la infraestructura, toda esa situación. Entonces significa que vamos a trabajar en convenio, en trabajo mancomunado con la ONG. Si no me equivoco, es una ONG internacional. Don Hugo, ¿En qué consiste el menú? ¿Qué es lo que va a haber en el desayuno del estudiante va a recibir? A ver, dentro de lo que es la característica principal, nosotros estamos dando desde lácteos, yogur frutado hemos dado año pasado, estamos dando galletitas. Hay dos tipos de raciones, ¿no? Ración sólida, líquida. Ración líquida, ración sólida. Entonces, dentro de lo que es la ración líquida, hemos visto lo que es productos derivados de lácteos, entre yogures, bebida láctea, estamos viendo leche saborizada, leche chocolatada, y es más, hemos estado tratando de variar un poquito la alimentación con lo que son las frutas, por ejemplo, ¿no? Las frutas son bien importantes para la alimentación de los niños, niñas, de todos los estudiantes de Achocaya, ¿no? Y dentro de lo que son las raciones, estamos viendo el tema de las galletitas, hemos tenido una situación también para poder mejorar esa situación entre las grajeas, con cereales andinos, como es el quinoa, amaranto, y entre otras que prácticamente son de beneficio para la nutrición de nuestros niños, ¿no? Ahora, ¿quién define el tema de valor nutricional? A ver, si una barra de chocolates es nutritivo o es solamente porque es bonito, rico, le vamos a dar al estudiante. ¿Ustedes tienen un estudio de qué valores nutricionales requiere el estudiante en primaria y en secundaria, cuando sabemos que en primaria está en desarrollo? El estudiante en secundaria también está en desarrollo y etapa de crecimiento donde hay que fortalecerlo más, ¿no? Así es. Nosotros hemos trabajado muy particularmente hemos trabajado. No tenemos una nutricionista aquí a sueldo como funcionario, pero sí hemos trabajado con una nutricionista, digamos, invitado, que nos ha ayudado bastante. Nosotros hemos trabajado con ellos. O sea, nosotros no elaboramos lo que es la dieta o lo que es el menú de acuerdo a nuestra forma de querer hacerlo, sino simplemente siempre lo hemos hecho. Lo vamos a seguir haciendo con el apoyo y el visto bueno de una nutricionista, quien da las características como corresponde de acuerdo a la edad y también de acuerdo al tamaño de los niños de cada unidad educativa. Por ejemplo, el menú del desayuno escolar, ¿qué nutrientes tiene? Bueno, tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es la bebida láctea, por ejemplo, tiene vitaminas, tiene proteínas, el tema de lo que es la parte nutricional, tiene ácido fólico, que también es bueno para la memoria, entre tantas, ¿no? Entre lo que es, por ejemplo, este año estamos incrementando, hemos hecho tratar de variar esta situación. En Achocá ya tenemos diversidad de productos que produce, por ejemplo, las verduras. Entonces esperamos que la empresa adjudicada, que se adjudique, pueda también de alguna manera abastecer, digamos, las mismas verduras y pueda incluir, digamos, en el menú como corresponde. ¿A partir de esta gestión? A partir de, hemos intentado. Entonces, un poquito había una situación con algunas empresas. Tenemos unas asociaciones en Achocaya, asociaciones como Aflopa, quienes producen verduras en su variedad. Entonces, hemos tratado de contactarles para que ellos provean esas verduras. Entonces, queremos que inclusive este año tengamos entre las variedades un yogur, por ejemplo, a base de frutas, a base de verduras. Entonces son dos cosas que usted sabe que la verdura tiene una serie de valor nutricional, lo cual ayuda bastante para el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Algo importante, ¿no? A partir ya del próximo 21 de enero se hará la apertura de sobres. El tema de proceso de contra siempre es un poco tedioso, extenso, ¿no? Entonces se va a tratar de acelerar, ¿no? Por lo menos para que el 2 de febrero, ¿no? El inicio de clases, el estudiante ya esté recibiendo su desayuno escolar. Sí, nosotros dentro de lo que es el proceso administrativo, bajo el decreto supremo 181, nosotros cumplimos los plazos. Hay ciertos plazos que nosotros nos dan las normativas y cumplimos la normativa. Nosotros esperamos que el 21 de enero tengamos buenas la presentación de empresas que se puedan adjudicar, ojalá sea así. Ojalá no ocurra declaración desierta, porque eso significaría retraso de un mes. Y usted sabe que una licitación pública demora por lo menos un mes, máximo hasta 2 meses, ¿no? Hasta formalizar el contrato. Y recién la empresa, toda empresa también quiere formalización con contrato y recién también hace el ingreso. Pero nosotros vamos a hacer lo posible para que esta situación sea lo posible y que esperemos que desde el primer día de clases nosotros podamos entregar el diseño escolar, y ese es nuestro reto. En las 32 indicativas, ¿cuánto es el número exacto de estudiantes? Más o menos hasta la fecha tenemos casi 6.000 estudiantes. Esperamos que este año va a aumentar por lo menos un 10% o un 15% más, entonces estamos viendo también esa posibilidad de que se haga ese incremento más, ¿no? Entonces manejamos ese parámetro de 6.000 estudiantes. Ahora, don Hugo, ustedes han hecho un estudio, por ahí al estudiante, ¿ustedes consideran que la barra nutricional, algunos elementos, ¿no?, del menú, les gustaría, pero el estudiante es el que decide, a veces, ¿no?, por ahí lo bota, el yogur, muchas veces en algunos colegios lo han botado, en el camino está tirado ahí, ¿no? Sí. Entonces, o algunos le pisan, o es más para juguete, para chisquetear. Entonces, ¿cómo han visto esta situación? ¿Les encanta el menú o es que hay una especie de reticencia? Muy bien, nosotros, nosotros con la empresa que se adjudica, siempre nosotros conversamos en primera instancia, y como municipio tenemos la gran responsabilidad de primero de concientizar a los niños, para ver, muchas veces a los niños pareciera que les gusta lo rico, y a veces lo rico no siempre es nutricional, lo rico simplemente es chatarra muchas veces. Entonces, algunas veces hay niños, evidentemente eso nos ha pasado en el municipio, y en todo el municipio pasa eso, de que a veces lo que es lo nutricional, a veces lo bochan, lo desechan. Entonces, lo que queremos es que a través del responsable de diseño escolar, cada año hacemos eso, socializamos, primero hacemos una inspección, una verificación, si tiene aceptación, no tiene aceptación, y si están botando, digamos, algún producto que puede ser parte del diseño escolar, primero, a ver, identificamos el problema, el porqué, luego damos solución dando una especie de capacitación, concientización, aula por aula si es necesario, identificando, digamos, el grupo de donde genera esa situación, ese problema. Entonces, a través del responsable de diseño escolar y con dirección de educación y culturas, y a través del desarrollo humano, vemos esa situación de poder concientizar a los niños para que puedan consumir, siempre valorando lo que es el valor nutricional de ese alimento, ¿no? Don Hugo, ya estamos concluyendo la gestión municipal también, ¿no? Penúltimo día. Así es. Entonces, tal vez un balance, algo más que desea agregar, hermano, desde también su secretaría municipal, ¿no? Bueno, desde el gobierno autónomo municipal de Achocaya hemos trabajado de alguna manera. Ya son 5 años que prácticamente creo que ha sido histórico para Achocaya. Usted sabe que hace tiempos atrás Achocaya siempre se ha constituido un municipio problemático, y gracias a Dios esta gestión se ha dado de estabilidad, y esa es nuestra mayor fortaleza, pero también esta gestión se ha dado las bases fundamentales, se han dado las bases para que esto continúe para las próximas gestiones, quien quiera que sea el alcalde que vaya a ser elegido. De alguna manera hay bases, nosotros estamos dejando las bases como corresponde y a partir de ahora se tiene que avanzar quizás un poquito a pasos acelerados. De alguna manera, a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, nosotros depende de dos áreas bien importantes como es salud y educación. En el tema de educación, en primera instancia hemos apoyado, hemos dado todo lo que corresponde y de acuerdo a las normas que corresponde, en tema de equipamiento, en tema de materiales de escritorio, en tema de otras situaciones que son necesarias para que los estudiantes, los profesores y las unidades educativas funcionen como corresponde. Sabemos que el presupuesto de Achucaya no es grande. Estamos hablando, bueno, la gestión pasada hemos trabajado aproximadamente con 15 millones que nos han desembolsado desde el Estado, desde el Tesoro General de la Nación. Entonces, bueno, de alguna manera nosotros hacemos lo posible para hacer alcanzar ese presupuesto y en el tema de salud, de la misma forma hemos tratado de atender, tenemos 3 establecimientos de salud, pero también estamos dejando otros establecimientos de salud en su proceso de creación. El caso del Distrito 9, por ejemplo, Uipaca, Distrito 6, Distrito Norte también, que nosotros hemos, estamos viabilizando para que esto tenga ya su funcionamiento y poder regularizar como corresponde en el SNIS, ¿no? En las próximas gestiones. Por lo demás, creo que hemos tratado de atender, quizás no se ha podido llegar a un 100%, pero sí hemos abarcado un buen porcentaje, y lo cual esperamos que las próximas gestiones pues sean de mejor ejecución. Nos vamos de alguna manera satisfechos, porque de alguna manera hemos cumplido, sabiendo que ha habido una etapa donde ha sido bien difícil para el municipio, no hemos encontrado ningún documentos que hubieran sido bien importantes para que nosotros podamos continuar, pero no vamos a nosotros dejar de la misma forma, sino más bien queremos dejar encaminando el municipio y que próximas autoridades pues puedan tomar riendas para que el Achucaya sea pues un municipio bien importante, porque está aquí a la cerca, está en el centro, yo considero que Achucaya debería ser un tercer municipio más grande de La Paz, y estamos para eso, tenemos territorio. Tenemos muchos problemas, sabemos que hay problemas de límites, sabemos que eso se puede solucionar también, pero bueno, creo que el achucayeño es fuerte, creemos que podemos unirnos para poder sacar adelante nuestro municipio. Muy bien, don Hugo, muy buenos días. Muchas gracias, un saludo cordial a ustedes también y hasta otra oportunidad. Muy bien.